quisiera invitaros a reflexionar sobre la lectura de un fragmento de la obra más representativa de Platón, La República, escrita en el año 377 a.C. Espero que os guste. Pero, ¿qué entiendes por amigo? ¿Son los que nos parecen hombres de bien o los que lo son en realidad, aun cuando no los juzguemos tales? Otro tanto digo de los enemigos. Me parece natural amar a los que se creen buenos y aborrecer a los que se creen malos. ¿No es frecuente que los hombres se engañen sobre este punto y tengan por hombre de bien al que solo lo es en apariencia o por un bribón al que es hombre de bien? Convengo en ello. Aquellos a quienes esto sucede tienen por enemigos hombres de bien y por amigos hombres malos. Sí. Y así, respecto de ellos, la justicia consiste en hacer bien a los malos y mal a los buenos. Así parece. Pero los buenos son justos e incapaces de dañar a nadie. Es cierto. Es justo, por consiguiente, según dices, causar mal a los que no nos lo causan. Nada de eso, Sócrates. Y es un crimen decirlo. Luego será preciso decir que es justo hacer daño a los malos y hacer bien a los buenos. Eso es más conforme a la razón que lo que decíamos antes. De aquí resultará que para todos aquellos que se engañan en los juicios que forman de los hombres, será justo dañar a sus amigos porque los mirarán como malos y hacer bien a sus enemigos por la razón contraria. Conclusión completamente opuesta a lo que supusimos, decía Simónides. La consecuencia es necesaria, pero alteremos algo la definición que hemos dado del amigo y del enemigo, porque no me parece exacta. ¿Qué era lo que decíamos? Dijimos que nuestro amigo es el que nos parece hombre de bien. ¿Qué alteración querés hacer? Quisiera decir que nuestro amigo debe a la vez parecernos hombres de bien y serlo realmente, y que el que lo parece sin serlo, solo es nuestro amigo en apariencia. Lo mismo debe decirse de nuestro enemigo. En este concepto, el verdadero amigo será el hombre de bien, y el malo, el verdadero enemigo. Sí. ¿Quieres por consiguiente que mudemos algo a lo que dijimos tocante a la justicia? Al decir que consistía en hacer bien a su amigo y mal a su enemigo, y que añadamos siempre que el amigo sea hombre de bien y que el enemigo no lo sea. Sí, encuentro eso muy en su lugar. Pero, ¿es posible que el hombre justo haga mal a otro hombre, cualquiera que él sea? Sin duda, debe hacerlo a su enemigo, que son los malos. Cuando se maltrata a los caballos, ¿se hacen peores o mejores? Se hacen peores. Pero, ¿se hacen tales en virtud que es propia de esta especie de animales o en la que es propia de los perros? En la que es propia de su especie. ¿No diremos igualmente que los hombres a quienes se causan mal se hacen peores en la virtud que es propia del hombre? Sin duda. ¿No es la justicia la virtud propia del hombre? Sin contradicción. Así pues, mi querida amiga, necesariamente los hombres a quienes se causa mal se han de hacer más injustos. Así parece. Pero, ¿un músico puede en virtud de su arte hacer alguno ignorante en la música? Eso es imposible. ¿Un picador puede, mediante su arte, hacer de alguno un mal jinete? No. ¿El hombre justo puede, mediante la justicia, hacer a un hombre injusto? ¿Y en general, las buenas pueden, por su virtud, hacer a otros malos? Eso no puede ser. Porque el enfriamiento no es efecto de lo caliente, sino de su contrario. Así como la humedad no es efecto de lo seco, sino de su contrario. Sin duda. El efecto de lo bueno no es tampoco el dañar. Este es efecto de su contrario. Sí. Pero, ¿el hombre justo es bueno? Seguramente. Luego, no es lo propio del hombre justo el dañar ni a su amigo ni a ningún otro, sino que lo es de su contrario, es decir, del hombre injusto. Me parece, Sócrates, que tienes razón. Por consiguiente, si alguno dice que la justicia consiste en dar a cada uno lo que se le debe, y si por esto entiende que el hombre justo no debe más que mal a sus enemigos, así como bien a sus amigos, este lenguaje no es propio de un sabio, porque no es conforme a la verdad, y nosotros acabamos de ver que nunca es justo hacer daño a otro.